de amor. No te justifiques porque me engañaste, fingiendo cariño si solo es traición. Vencido en el mundo que tú me formaste, no tengo siquiera un poco de fe. Fuiste vanidosa y me traicionaste, no solo desdichas habré de tener. Con mi amor hiciste un débil juguete, al darle mi vida llena de humildad. Porque ha sido falsa, qué triste mi suerte, yo soy desdichado junto a tu maldad. Pagar.